Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Nosotros continuamos en este tiempo de radio, ya son 39 sobre las 10 de la noche, ahora más en el resto de España, ángulo 13. Dicho sea de paso, me apetecía un montón que llegara este día 25 de febrero, porque bueno, cuando tienes que parar, aunque sea el carnaval la excusa, siempre te deja como a contrapié, ¿verdad? Digo, me apetecía un montón, porque cuando llega la realidad paralela, siempre se nos va el tiempo volando, nos quedamos aquí hablando entre amigos y descubrimos un montón de asuntos, un montón de cosas de las que nos apetece hablar. Además, son muchos los oyentes que contactan con nosotros para decir que ha sido un acierto una temporada más poder tener con nosotros al grande, a Santiago Vázquez. A través de Messenger, además, nos están diciendo ahora, nos dice Ernesto, dice, pobre Juan Luis, lo metéis en cada sitio. Sí, pero después se ríe y dice, jejejeje. Bueno, que les gusta, que le están gustando a nuestros amigos oyentes esto de que conectemos con gente, o sea, con gente, con Juan Luis, en los puntos del misterio. Investigación de campo en vivo, ¿no? Ahora nos ocupa esta realidad paralela, y para eso, como ya decía, damos las buenas noches a nuestro buen amigo Santiago Vázquez. Santi, buenas noches. Buenas noches, Juanca. Un placer. Igualmente, ya sabes que para mí también. Bien, teníamos ganas ya, que lo decíamos, de volver a charlar contigo en antena. Muchos son los que, como bien sabes, cada semana pues nos recuerdan que vuelva Santiago, sí. Y bueno, Santiago vuelve. Aquí estoy. Esta noche además vamos a hablar, Santi, de un expediente interesante, porque no sé qué tienen esos inmuebles que, aunque no estén abandonados, dan grima, ¿no? Determinados pasillos dan grima. Sí. Vamos esta noche a hablar de un hospital concreto, de un hospital abandonado. De un hospital abandonado que en los últimos años tanto han dado que hablar en prensa, por supuesto, en prensa digital también, en radio y en televisión. Y se trata de un edificio que yo conocí hace muchísimos años. Ya sabes que vivo entre montañas. Sí. Y precisamente entre montañas existen muchos edificios abandonados hoy en día que en su día sirvieron para acoger en su seno a pacientes enfermos, concretamente del aparato respiratorio, sobre todo para tuberculosos, uh-huh. Esa enfermedad que diezmó tanto a la población y que tantas muertes causó. Y realmente, este edificio del que vamos a hablar esta noche, realmente captó mi atención hace ya unos cuantos años, pero que visitamos en varias ocasiones. Y vamos a contar lo que nos encontramos en ese edificio y, por supuesto, las grabaciones, algunas de las grabaciones que obtuvimos en nuestras visitas, Juan. Bueno, hay que poner ya en preaviso a los amigos oyentes, sí, esta noche hay psicofonías, parafonías, así es que auriculares al canto, todo el mundo preparado, porque, bueno, y ya viniendo de un expediente investigado por Santiago Vázquez, nos podemos esperar buena cosa lo que vamos a escuchar, que ya he tenido la oportunidad de hacerlo y, bueno, les va a interesar mucho, pero sobre todo el expediente, porque nos vamos a meter de lleno en el hospital abandonado, en el hospital El Hispano, que así se llama, ¿no? Sí, El Hispano. Uh-huh. En efecto, hasta el año 2006 no se habló públicamente a nivel nacional de este hospital, que, como te he dicho antes, conocí, fíjate, hablamos de los años 80, era un chaval por aquel entonces, pero ya me interesaba, ya bullía en mí el asunto del misterio, me interesaba el misterio, y, cómo no, decidimos realizar o efectuar una visita. Como te he dicho antes, en efecto se trataba de un edificio, de un hospital, sencillamente, que acogía en su seno a pacientes con enfermedades pulmonares, sobre todo tuberculosos, en efecto, y que estuvo activo durante muchos años. Me llegó por esas casualidades de la vida, muchas veces caprichosas, me llegó la noticia de un amigo de un familiar muy cercano que había trabajado precisamente en los años 60-70, según me contó, en este hospital. En definitiva, esta es la historia, a grandes rasgos, es decir, un hospital que se construye. Hablamos, pues, del siglo XX, lógicamente, y que, como tantos otros hospitales en la geografía española, pues tenemos, por ejemplo, el Hospital del Tórax en Tarrasa, ¿no? Uh-huh. O muchos otros, pues en efecto se convierte en escenario de fenómenos supuestamente, siempre hay que decirlo, supuestamente paranormales. Pero es que, claro, los testimonios que aportaban diferentes personas, yo diría bastantes personas de las inmediaciones o del lugar, realmente pues hacían pensar que en ese edificio ocurrían realmente cosas muy extrañas. Uh-huh. Yo te preguntaría, que a lo mejor no es tan fácil de comprobar, pero te preguntaría si hay algún tipo de información que nos lleve a pensar que mientras estaba con actividad ese hospital, mientras pues habían enfermos dentro, etcétera, si ya en esa época se producía algún tipo de fenómeno anómalo, o esto surge a raíz de que se cierra el centro hospitalario. Sí, es muy difícil, es decir, yo no tengo constancia evidentemente de que durante la actividad de este lugar como hospital sucedieran cosas, pero sí es cierto que después, y ahora entraremos en algunos fenómenos, sí que sucedían. Voy a contarte, a ti y a todos los oyentes de Ángulo 13, por supuesto, sin desvelar, porque así se me pidió, sin desvelar de qué hospital se trata, y es un hospital que hoy en día está en activo. Uh-huh. Bueno, pues ocurre que en ese hospital, concretamente en la planta tercera, también en su día había servido como hospital para enfermedades del aparato respiratorio, existe la aparición de la niña de las coletas. Ah, mira. Así es como se la conoce. No lo digo yo, lo dicen las personas que trabajan allí. La niña de las coletas. Vaya. Sí, y voy a contaros porque es realmente, ya sabes que yo no soy sensacionalista y no me gusta hacer ese tipo de sensacionalismo con el misterio, pero es que realmente el caso que conocí de primera mano es, Juanca, realmente espeluznante. Hablamos en este caso de este edificio, pero en la planta cuarta. Ajá. No en la tercera, que es donde se suele aparecer esta niña. En esa planta cuarta hubo una señora ya mayor, pero que nada hacía presagiar que esa mujer muriera, que era ciega, no veía. Todo aquel que veía a la niña de las coletas, al poco tiempo moría. Esa también es una constante en diferentes lugares también de la geografía española, en hospitales, también ha ocurrido esto. Pues bien, esta señora ciega, cuando se hace de día y entra pues la enfermera, eso de las 8 de la mañana, le pregunta, ¿cómo está? ¿Qué tal se encuentra? Y dice, uy, hija mía, no sabes qué noche he pasado. Dice, ¿por qué? Dice, ha estado entrando toda la noche una niña preguntándome que si quería jugar con ella. Claro, era invidente, no veía, claro, pero sí, sí la escuchaba. Claro, la enfermera se quedó de una pieza, porque sabía a qué se refería. Ha estado, dice, pero ¿cómo que quería jugar con usted? Dice, sí, entraba, me llamaba por mi nombre y me decía que por favor que jugase con ella. Bueno, pues esta mujer, a las pocas horas, no llegó a las 24 horas, fallecía. Increíble. Es un caso real. Sí, sí, sí, sí, que deja uno de helado, vamos. Ya lo creo, ya uh-huh. lo creo. Y que, en efecto, ha ocurrido en otros lugares, la típica aparición anunciadora de muerte. Cierto. Como, uh-huh. Es como se conoce, ¿no? Como bien sabes. Una aparición de un ser fantasmal que incluso puede llegar al grado de materialización, como es el caso de esta niña, y que todo hace pensar, porque me preguntabas por la historia, que realmente esta niña había sido una paciente de ese hospital que murió de tuberculosis, según las informaciones de las que dispongo, y que investigué en su día, hace unos años, en efecto, murió en ese hospital. Es un caso interesantísimo. Interesantísimo. Sí, sí, que además pues tiene ese grado de repetición en otros centros, como bien decías, y que a veces tiene un denominador común, es decir, se aparece el plazo aproximado en el que pues acaba falleciendo la persona, suele ser coincidente, y además algunas veces ha dado incluso, ya no sé, igual me estoy saliendo un poco, ya no sé si en los hospitales, pero se da el caso de animales anunciadores de muerte, ¿no? También, no te sales, no. En efecto, también ocurre. Hubo una persona, te lo cuento muy brevemente, hace no demasiado tiempo, que nos escribía un email muy angustiado, una señora mayor ya de cierta edad, y que me preguntaba que si hacía bien en hablarle a la foto de su perrito, porque ella le quería muchísimo, estuvo muchísimos años con ella, y me preguntaba, la pregunta era si yo pensaba que realmente los animales tienen de alguna forma una trascendencia en cuanto a una existencia post-mortem. Y yo le contesté que mi opinión personal es que sí. Evidentemente no trascienden con un alma, aquí nos metemos en el terreno de la teología quizás, o de la espiritualidad, no un alma como la humana, pero en efecto, como bien dices, existen y se han dado, hay casuística de apariciones de animales. Animales que muchas veces se aparecen para anunciar cosas, a veces agradables y a veces desagradables. Es decir, tanto en personas como en animales se da ese tipo de casuística. Si bien, como todos sabemos, lo más común es que las apariciones sean de personas. Pero hay un porcentaje que podemos cifrar en un 10%, 10-15% de apariciones de animales. Que no es poco. Que no es poco, efectivamente. Por lo tanto, el tema de este hospital del que hablamos hoy es apasionante, porque en toda esta región, en los alrededores y a varios kilómetros además, desde siempre se ha conocido, desde que quedó cerrado hace ya muchísimos años, pues lo que es lógico, es decir, por ejemplo, pues parejas que se metían en el hospital, que hoy ya no se puede de ninguna manera acceder, se metían en ese hospital pues a pasar la noche, grupos de amigos que se aventuraban a tomarse unas Coca-Colas o unas cervezas en el interior del edificio, o bien también grupos de investigación que se metían allí para investigar, y lo que más tarde vamos a contar, grupos de determinada índole que también se metían en ese edificio para realizar cierto tipo de prácticas, pues yo me encontré con testimonios. Por ejemplo, si te parece, empezamos con algunos de los fenómenos. Vamos a por ellos. Por ejemplo, un fenómeno, hablábamos de apariciones hace un momento, y este se daba como constante en este lugar, que también se ha dado en otros hospitales abandonados, y es la reiterada, y yo diría, Juanca, macabra figura de una monja. Sí, sí, que además hay que decirlo, la iconografía de una monja, y sobre todo antes, que iban como más sofisticadas, ¿no? Exactamente. Impresiona, ¿no? Impresiona, y además te puedo decir que hasta hace no demasiado tiempo que me encontré con una persona en concreto no conocida, que me conoció por la calle, y me preguntó, entre otras cosas, que qué había de cierto en eso de la monja de este hospital. Yo le contesté, mire, yo personalmente a la monja no la he visto. Lo que sí le puedo decir es que ya en muchos años de investigación, en referencia a este y otros lugares, efectivamente, esta constante de la monja que se aparece en un pasillo determinado, que suele hacer un recorrido también determinado, o que a veces incluso, como bien decías tú, anuncia algo, esto se daba en este lugar, y ha ocurrido. Claro, siempre, porque según los testigos. Claro. Porque esos hospitales estaban, digamos, el personal laboral eran monjas, ¿no? Claro, en efecto, porque hablamos de hace muchísimos años, claro. En efecto. Igual que en el hospital del que hablamos hoy, también en otros. Uh-huh. No solamente entre montañas cercanas por aquí, sino en toda España. Es decir, la monja, el arquetipo, ¿no?, de la monja, se ha dado en más de una ocasión. Iríamos ahora, y brevemente en 10 segundos, a otro arquetipo, que es la chica de la curva. Y aquí quiero romper una lanza en favor de este asunto. Se dice, no, es que la chica de la curva, y es una opinión personal, Juanca, es una opinión personal, sí, pero basada en argumentos. La chica de la curva es una leyenda urbana. Bueno, bien, en algunos casos es muy posible que sea una leyenda urbana, pero yo te puedo asegurar, y no estoy demasiado lejos del sitio exacto donde en 1977 una pareja de jóvenes, chico y chica, que venían de una fiesta, era un fin de semana, se salieron en esa curva y se mataron. A raíz de ese accidente, esa chica empezó a aparecer. Sí. Es una curva que hay concretamente entre Pozuelo y Majadahonda. Vaya. Exactamente. Y posteriormente, durante los años 80, fueron muchísimas las apariciones que tuvo, que hizo esa chica, y vestida como, realmente como se mató la noche del accidente, con un vestido rosa, era rubia, es decir, se presentaba con su apariencia. A finales de los 80 había en una comisaría de la zona 33 denuncias, Juanca, de personas, bien personas que, es decir, individuales, camioneros, por otra parte, taxistas, que habían o bien visto a la chica o que habían subido a la chica en su vehículo. Es decir, que no hablamos de una leyenda urbana, no, no. Claro. Hablamos de algo real, de testimonios reales. Nosotros hace algunas semanas hicimos además investigación de campo, concretamente en una curva aquí en Tenerife, donde ocurren cosas similares, y nos hemos encontrado en las semanas posteriores a esa conexión testimonios realmente interesantes que te dan que pensar, y son pruebas, yo creo, que palpables de que esta gente ha vivido algo allí, y coincidiendo además en descripciones que es muy difícil que lo hagan personas que ni se conocen, ¿no? Efectivamente, eso es lo interesante, que lo que tú dices, que las descripciones en todos los casos, y hablamos de personas de todo tipo, he mencionado camioneros, taxistas y particulares, y que ni siquiera la mayor parte de ellos habían escuchado nunca hablar de la chica de la curva, y curiosamente, como bien dices, en efecto la descripción es la misma en todos los casos. Uh-huh. Es decir, que es algo objetivo, ¿no? Te iba a preguntar, volviendo pues al inmueble, ¿no? Sí, al inmueble, al Hospital Hispano. Sí. Te iba a preguntar, la primera vez que tú contactas con ese lugar, sí, porque yo creo mucho en esto de las sensaciones, ¿qué sensación te produce ese inmueble, ese entorno? Pues mira, voy a intentar resumir. Por aquel entonces, hablamos del año 1989, julio del 89, la primera visita que hacemos al lugar, fue una odisea. Fuimos una tarde, y fue una odisea porque estaba, es decir, para acceder al hospital había que atravesar una cantidad de maleza, de arbustos, incluso de espinos, es decir, fue toda una odisea. Cuando llegamos arriba del todo, porque estaba situado en una colina, al llegar a las inmediaciones, a la entrada del hospital, yo puedo decirte, quizás el factor sugestión, y a esas edades, pues porque éramos jóvenes, juega un papel muy importante, pero sí que puedo decirte que la sensación que tuve personalmente fue de mucho respeto. Uh-huh. Es decir, de hecho, les pregunté a los que iban conmigo, después de todo lo que habíamos pasado para llegar hasta allí, ¿entramos o no entramos? Esta fue la pregunta que yo les hice. ¿Por qué? Pues quizás porque sentía algo de miedo, no lo voy a ocultar. Es decir, yo había escuchado tantas cosas acerca de ese edificio y tantos testimonios de personas que me habían contado qué se veía. Hemos citado a la monja. Extrañas figuras que se asomaban desde las plantas superiores por las ventanas. Por ejemplo, este era un fenómeno muy observado por testigos. Por otra parte, extrañas luminosidades. También se daba este fenómeno en este edificio por personas que estaban visitando el lugar por la noche o que incluso las veían desde fuera. Se escuchaban, como suele suceder en otros lugares, gritos, lamentos. Tenemos uno esta noche, si bien no es rotundamente claro, pero sí se escucha bien. Gritos, lamentos, llantos. Es decir, todo eso componía un puzzle mental en el que, ya situados en la puerta, que por cierto era tremenda, es decir, una puerta amplísima que realmente imponía pues un respeto, Juanca, ¿no? Y entonces sí, la pregunta, como te digo, fue ¿entramos o no entramos? Claro. Y dijimos, vamos a entrar, es que hemos llegado hasta aquí y vamos a entrar, ¿no? En efecto. Esta noche nosotros vamos a escuchar algunos cortes que has tenido a bien enviarnos, y yo le pediría a nuestro realizador que vaya poniendo ahí pues el dedo en la tecla, sí, porque después de escucharla nos vas a comentar un poquito en qué consiste, ¿no? Sí. Si te parece, Fran, vamos a escuchar ese primer corte, el primero A, que es una secuencia completa, además, donde se oyen las voces de las personas, en la que, bueno, entre ellas tú, creo, Santi. Sí, lo que pasa es que no con esta voz que tengo ahora, sino con muchos menos años. Bueno, te iba a decir, la has mejorado con los años, pero bueno, cada año, cada edad tiene una voz, eso está claro, ¿no? Sí, sí, así es. Pero bueno, soy yo, aunque no se reconozca, soy yo. Bien, vamos a escuchar ese primer corte y ahora lo comentamos. Hay testimonios de gente que dice que sí, que es cierto que ha visto espíritus. Sí, hay rumores que han visto, bueno, personas, espíritus. Sí. Y de eso de creerlo y eso es, no está muy claro, pero bueno. Pongo ahora la siguiente pista, la 1B. Vamos a escuchar esto. Sí, sí. Y eso es, Ahí la hemos escuchado fragmentada, Santi. Se oye como, no sé, yo lo detecto como un golpe, como una voz, no sé, algo como muy contundente, muy seguro. Muy contundente, uh-huh. En efecto. Esto es muy muy interesante porque esa voz de adolescente que se escuchaba soy yo. El otro es otro compañero, Fernando García, gran amigo que me ha acompañado también en muchas investigaciones. En este momento estábamos fuera ya, en las inmediaciones del edificio, pero ya fuera. Y claro, habíamos descubierto, no sé si quieres que entremos en los rituales, sí, en esa parte interesantísima también de nuestra investigación, porque hubo más visitas después, en años posteriores. Ya nos encontramos con algo realmente, realmente interesante, y es que la capilla, lo que había sido la capilla de este edificio, de este hospital, un grupo, como así se me confirmó meses más tarde, un grupo de satánicos estaban realizando sus rituales en dicha capilla. Algo que a todo el mundo impresiona, que realmente alarma, sí, sí, y que se sigue practicando en muchos sitios, ¿no? En efecto, uh-huh, en muchísimos sitios. Sí. Y quiso el destino, Juanca, que, como te he dicho meses no, fueron años después, pues hará 5 años como mucho, por esas casualidades de la vida, hablando con una persona, el novio de una hermana, de, en fin, de un amigo, pues hablando de la parapsicología, de los misterios, salió el tema de este hospital y me dice, yo era uno de los que componían esa secta satánica. Increíble, ¿eh? Casualidades de la vida, ¿eh? Como son las cosas, sí, sí, sí. Es, parece ironía. Y entonces, lógicamente, entrevista, lógicamente, off the record, pero le dije, cuéntame qué es lo que hacíais en este lugar. En efecto, nosotros descubrimos sacrificios de animales. Que se hacían in situ, allí, en ese lugar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se hacían en la capilla de dicho edificio, en efecto. Había regueros de sangre que no pudimos lógicamente analizar si era sangre humana o animal. Los sacrificios humanos son muy raros, sí, aunque se dan, como bien sabes, sí, se dan, pero son muy raros, rarísimos, es decir, muy infrecuentes. Y lo que se suele hacer, lo que suelen hacer estas sectas satánicas, pues es efectivamente sacrificar animales. Ellos, concretamente, según me contó, sacrificaban o bien gatos o pollos, por otra parte, y también perros, pero preferentemente gatos. Allí estaban los regueros de sangre, es decir, cuando llegamos allí y dijimos, ¿qué es esto? Pues todos dijimos, esto es sangre seca, en efecto. Sí. Testimonio que fue corroborado por este miembro de esta secta satánica, es decir, no, es que sacrificábamos gatos sobre todo. Y no solamente eso, es que aparte de las típicas inscripciones satánicas como el pentáculo invertido o el 666 y cosas más complejas que realmente rebasan lo que es la actividad de un grupo de aficionados, pues el techo de toda la capilla estaba quemado por completo, ahumado. Que vamos, y a esto le sumamos además, que igual es mucho aventurar, pero ahora me lo dices, que en este corte que acabamos de escuchar, lo que se recoge parece decir Ave Satán. Claro, claro, esto es lo interesante, efectivamente, por eso lo he empezado a comentar. Claro. Has dado el clavo, Juanca, efectivamente. Es decir, hay una correlación, como veremos en las otras parafonías que tenemos, hay una correlación entre el contenido parafónico, entre lo que dice la psicofonía, y lo que habíamos descubierto, claro, en la capilla de ese hospital. Es decir, si habíamos descubierto ritos satánicos, la parafonía que entra, como tú has dicho, de una forma muy contundente, es como un golpe energético, por definirlo de esta forma, que entra con mucha fuerza, es una voz impersonal, no se puede decir es de hombre o es de mujer, es de niño o de niña. Es una voz que yo tengo apuntado en mi informe, es una voz impersonal que entra con fuerza, y si los oyentes que escuchan con toda atención el programa suben un poco el volumen si pueden y si no molestan a nadie, o si no tienen peligro y están conduciendo, si pueden hacerlo, lógicamente, lo escucharán mucho mejor. Que introduce ese golpe energético, esa voz, que dice Ave Satán, en este tono. La vamos a volver a escuchar, ese corte 1B, para ya, ahora que sabemos, estamos sobre la pista, podamos afinar el oído. Al final deja caer la parte de que dice Satán, la deja como caer barrida ya, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, como bien sabes, Juanca, es muy típico, sí, en la morfología de las psicofonías, en la propia fonética de la parafonía, ¿no? Son fonemas que la mayor parte de las veces no están del todo perfectamente construidos, y en ese Satán al final, en efecto, deja caer el tono fonético o el tono de voz, ¿no? Uh-huh. En efecto. Vamos, en estos últimos 5 minutos, vamos a escuchar, en la medida de lo posible, los siguientes cortes. Vamos a escuchar uno que además se produce mientras caminaban por el interior del edificio. Sí. Santi, lo escuchamos y ahora comenta. Perfecto. Vamos a ponerlo otra vez, porque si afinamos el oído parece que se entiende claramente que dice gente. Gente, sí, uh-huh. Efectivamente, sí, sí. Además, con igual se produce por los pasos, en fin, me da cierta musicalidad incluso, ¿no? Exactamente, ese tono cantarín que tienen a veces las psicofonías. Esta fue grabada en nuestra segunda visita un año después, el 15 de julio de 1990. Venía con nosotros el desaparecido, tristemente, compañero y amigo Enrique Muro. Sí. Pues estábamos, en este caso, sí, dentro del hospital, estábamos pues deambulando, viendo lo que había, en efecto, pero íbamos grabando, porque ya sabes que a veces se cuelan voces, sí, cuando uno está grabando, ¿no? Y es interesante, simplemente decir, que es interesante esta parafonía también, porque advierte, es una voz psicofónica que advierte de algo. Dice gente, en efecto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que aproximadamente a los 5 minutos, un buen grupo, creo que era una visita de un albergue o algo parecido, un camping, con un profesor y muchísimos niños, aparecieron en el inmueble y tuvimos que suspender durante un tiempo las grabaciones. En efecto, es decir, la voz estaba avisándonos de que venía gente. Curioso. Es que es muy interesante. Sí, sí, lo es. Sí. Es muy interesante. Algo que además resulta, bueno, para quien esté muy docto en estos asuntos, igual ya no. Pero digo, para quien se inicia en el mundo de la captación parafónica o psicofónica, encontrarse con frases rotundas, desagradables, amenazas o incluso un lamento puede llegar a producirle, sensaciones extrañas en el estómago, ¿no? Mal rollito, ¿qué se dice, no? Y la que vamos a escuchar ahora, Santi, pues precisamente parece eso, parece como un lamento, ¿no? Sí, si bien es cierto que nunca he podido deducir, o hemos podido, todo el grupo, de qué se trató, allí había lógicamente total silencio. Esta se grabó en nuestra primera visita en 1989 y sí, parece un lamento, en efecto. Desde luego es algo muy extraño y que se emite a través de la radio en este caso, los oyentes lo van a escuchar perfectamente, pero te aseguro que escuchado con auriculares como tú lo estás escuchando ahora mismo, realmente llega más dentro y se percibe muchísimo mejor. Vamos a escucharlo. Evidentemente, y como es menester, las repetimos 3 veces, se oye además prolongándose a lo largo de esta grabación, ¿no? Sí, en efecto. Y recordemos, como todos sabemos, que las parafonías no solamente son voces, también en efecto nos encontramos con ruidos diversos, a veces sonidos musicales, incluso sonidos de animales, pero también con este tipo de grabaciones en la que encuadramos esta parafonía, que son sonidos sin identificar, sonidos diversos. Parece una especie de lamento que, como bien dices, deja va poco a poco desapareciendo y deja caer el tono, ¿no?, fonético de la grabación. Además, hay compañeros aquí en la emisora que están escuchándolo sin auriculares en redacción, sí, y dicen que se escucha claramente. Se escucha, sí. Bien. Vamos, Santiago, porque ya sabes que te voy a contar. Sí. Los minutos amenazantes estos que hay siempre. Ya lo creo. Vamos a escuchar un último corte relacionado con el Hospital Hispano, donde parece apreciarse algo así como se puede caer. Es muy interesante, ahora te voy a comentar por qué. Vamos a ver, vamos a escucharla más que verla. Sí. Se puede caer. Se puede caer. Uh-huh. En efecto, te lo cuento en 30 segundos porque es tan interesante también esta parafonía, al igual que la de Ave a Satán que hemos escuchado, igual que la de Gente. Se puede caer, dice la voz. Es una voz masculina, también grabada dentro del edificio. ¿Por qué dice se puede caer? Pues haciendo filosofía de la parapsicología, en este caso del fenómeno psicofónico, el estado del edificio era realmente peligroso. Ya habíamos sido advertidos de que por favor tuviéramos muchísimo cuidado porque estaba en estado ruinoso, en definitiva. De hecho, en la segunda visita, junto con Enrique Muro y Fernando Vázquez, mi hermano, se desprendió una de las escaleras, que casi hubo un accidente, afortunadamente no pasó nada. Y claro, los tabiques, es decir, es que estaba en una situación realmente lamentable todo aquello. Y por eso la voz advierte, se puede caer. Yo lo achaco a esto, porque ¿qué otra cosa se puede caer? Es decir, había tabiques, había escaleras que estaban prácticamente en el aire y que había que tener muchísimo cuidado a la hora de deambular por el interior del edificio. Es que es interesantísimo, además, la relación, la correlación de una cosa con otra, ¿no? Claro, claro, es muy interesante. Sí, ayuda a formarse una composición de incluso de qué pudo haber pasado ahí, ¿no? O qué puede estar ocurriendo actualmente. Esa es la pregunta, ¿actualmente qué ocurre en ese lugar? Es decir... Pues en ese lugar actualmente tengo noticias de que se ha rehabilitado, no sé exactamente para qué, pero bueno, no se puede lógicamente entrar, hace muchos años que se cerró, se compró, en definitiva no se puede pasar, nosotros hace muchísimos años que no hemos vuelto por allí, pero te aseguro que hay muchos otros lugares también muy, muy interesantes. La investigación de este lugar que hemos presentado hoy en Ángulo 13, pues realmente yo creo que es interesante, sobre todo, amén de ese tema que he comentado de los rituales satánicos, y que hay que tener, por favor, muchísimo cuidado también a la hora de adentrarse en un lugar abandonado, porque sabemos que es uno de los lugares favoritos de ciertas sectas satánicas, aprovechando la noche, no digamos es un lugar sagrado, como era la capilla del hispano, por favor, muchísimo cuidado. Son las parafonías, que vemos una vez más, como hemos visto esta noche, que hay una inteligencia, como bien sabes, amigo Juanca, detrás del fenómeno, que dice Ave Satán, que dice Gente, y aparece un grupo de gente, se puede caer haciendo una alusión, es decir, están viendo, están siguiéndonos, están pendientes de lo que estamos haciendo, lo cual denota, por parte de la causa paranormal que provoca el fenómeno, denota una vez más una inteligencia manifiesta. Esta noche tenemos además a un compañero nuestro en un lugar de estos atrayentes, de estos que trae a buena gente y también a los no tan buenos, ¿no? Lo tenemos en el abandonado pueblo del Valle de los Leprosos, en la isla de Tenerife, un lugar interesantísimo que algún día ya verás, vamos a visitar. Qué interesante. Y bueno, pues ahí lo tenemos palpando, sintiendo, pues, como el aire le comunica cosas, ¿no? Sensaciones, que al final el misterio está lleno de eso, de sensaciones. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Santiago, un placer y un honor tenerte como amigo y poder compartir momentos como estos en la radio. Igualmente, Juan, un abrazo para todos nuestros queridos oyentes y para ti. Como no, un abrazo muy, muy fuerte, ya sabes que el cariño es correspondido. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Buenas noches. Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado.